Tarde que chimarte aquí, tú que casi no sales. Si tú no eres de nadie, porque cuando te hablo tú no te quieres ir. Ven, no te pongas a mentir, que yo me vuelvo un monstruo y la rompo la sentir. Saco el pato. Ella y yo esperamos que asco. Le pica la casa hasta banco. Si ella me deja, le doy sin caso. Yo te la quiero sentir, yo no le voy a mentir. Tú me tienes lo que te quiero decir. Yo te chingo sin pis, yo te pago los pis. Si ella es marica, te olvido, dile que ti. Yo destapo una loquera, me saco la playera. Cuando estoy a mí, no te la doy a que era. Hay que resolver, no le damos espera. Perreando se ve una fiera. Puede que me pase, yo le digo pase. Se vuelve loca con todas mis frases. Que yo me vuelvo un monstruo y la rompo la sentirme. Vamos, pero